simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Apriétense los machos que llegan las calores, por lo menos aquí en España están. Muy buenas, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Al control técnico y tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco, aquí a vociferar un rato. Generando expectación, los Dixon. Que fue ese momento. El trío madrileño que tras el verano tendrá sucesor a su tercer trabajo discográfico, del cual estamos escuchando este tema titulado Felices. Se encuentran en la fase de masterización de ese cuarto disco. Y noticia de ultimísima hora, pero de ultimísima hora, ¿eh? Nos acabamos de enterar hace escaso 15 minutos. El próximo 25 de julio lanzarán el primer adelanto a ese futuro nuevo trabajo, un sencillo adelanto que llevará por título Mercado de Ocasión. Algo que nos hace muy felices. Alto Mata Rock.com. Con Dixon hemos arrancado este episodio 1009 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online, que en directo o en diferido pasa la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda, desde Sanper de Calanda. Como siempre, este episodio dedicado a otros dos de nuestros fans más acérrimos, no de Pequeño Tornasco, sino de asaltomatarradiorock.com, nuestras redes sociales. Este episodio 1009 dedicado especialmente para, a ver que lo lea, Gerardo Rodríguez y Rosa Marín. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Tornascos! Que no sé si lo saben, pero pequeños y pequeñas Tornascas son. Lo son, pero no lo saben, o lo saben, pero si lo saben, lo son. Si lo son y no lo saben, lo son también. Bueno, el orden de factores me altera a mí ya, me nubla la mente. Ya me estaba metido en un jardín multicolor, vamos. Multicolor, pero sobre todo en estéreo, que para eso emitimos en la a Radio Co. Obviamente también dedicado a ti, que nos escuchas cada día o cada día que puedes, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Muchas, muchas gracias por estar ahí. Bueno, sorpresón y noticia de última hora, ese mercado de ocasión que será el primer adelanto el próximo 25 de julio de una de nuestras bandas asociadas de Madrid, los Dixon, del Power Trio madrileño, de nuestro compañero de onda Roberto Espinel, al que podéis disfrutar aquí en Asalto Mata Radio Rock. Cada semanita, los jueves a las 3 de la tarde. Y también en varias redifusiones, distintos horarios y distintos días de la semana también. Hoy tenemos bastante material que nos ha llegado hasta el mail y lo vamos a disfrutar y os lo vamos a presentar en esa sección que tenemos preparada a tal efecto. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Nos han hecho llegar su nuevo material, cuatro bandas que vamos a escuchar ahora mismito. Recordarte, como hacemos cada vez que damos oportunidad a esta sección, que si quieres sonar en Pequeño Tornasco, te lo ponemos muy muy fácil. Solamente tienes que hacernos llegar tu material, lo último que tengas subido a YouTube, y algo de biografía de tu banda al correo info@asaltomatarradiorock.com. Recuerda, envíanos lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda para poder presentarte como bandas a Pere Calanda al correo info@asaltomatarradiorock.com. Nosotros abrimos todos los correos, escuchamos las canciones, si nos gustan las ponemos y luego contestamos ese correo diciéndote en qué programa ha sonado, poniéndote el enlace al mismo, y además te presentamos el proyecto Bandas Asociadas por si te quieres apuntar y unirte a este proyecto colaborativo que tiene ya a más de 50 bandas y más de 25 programas y un buen montón de webs colaboradoras formando parte del mismo y dando difusión de la buena y de verdad, de la verdadera, no de esta de mandar mails a Tutiplen con un programa de correo masivo. No, difusión de la buena. Nosotros todas las semanas ponemos las bandas que nos van llegando, contestamos sus correos, les presentamos ese proyecto Bandas Asociadas y alguna hasta nos contesta y se une. Vamos a ver si alguna de las de hoy se digna y le resulta interesante estar en Bandas Asociadas. Empezando por los extremeños Noxfilia. Un quinteto que le dan al skate punk, liderado por la voz de Nayara Miguel, que acaba de lanzar La Primavera, su tercer álbum de estudio. El sencillo que nos han hecho llegar y que ya está sonando se titula así, Fácil. Caemos siempre cuando queremos ganar, sin pensar en algo más, sin pensar en progresar, estamos dentro. Rueda de felicidad, dopamina y nada más. Tú dame ese like, nuestro premio. Ignorando lo demás, no aguantamos a esperar un minuto nada más, así que rómpelo.

desechar el bien común. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Regresamos hasta la península ibérica, hasta la cornisa cantábrica concretamente. Perturbaciones gravitacionales se acaba de publicar y supone el tercer álbum de estudio para estos cántabros llamados Maxwell y Smarts, un power trio curtido en mil escenarios. No como el grupo en sí, porque llevan tres discos con este. Pero sí, sus componentes han militado en distintas formaciones en los últimos años, en las últimas décadas. Pues bien, ahora, como te digo, en formato Power Trio, acaban de publicar este Perturbaciones Gravitacionales y suenan así de bien. Escuchamos uno de sus cortes titulado Sin Trampa ni Cartón. Mira, como el proyecto Bandas Asociadas, sin trampa ni cartón, solo buena difusión. Sé que eres libre y yo un perdedor. Mira mis manos rotas y mi pobre corazón. No tienes pena, no oculto mi pasión. Estoy en un infierno, tifón en mi interior. Y al final tú sabes cuál es mi dolor, que yo no tengo ni trampa ni cartón. Al final tú sabes cuál es mi dolor,

Decir que en próximas fechas, yo creo que ya pasadito el verano, los Daniel Putoloj a las voces, Miguel Migue a la batería y voces melódicas, José Carlos José Cara al bajo, Luna DJ voces y Andy a la guitarra solista empezarán a mostrar los nuevos temas que intuimos conformarán su próximo trabajo de estudio. Esto, como te digo, es Isolated Closing Year. Si eres de Hortaleza te lo sabes, y si no también, porque está sonando desde que salió una auténtica barbaridad, porque es un temazo. Este Somos de Hortaleza de los H's, que grabaron con la colaboración de la banda insignia, ¿no?, de ese barrio, de los Porretas. Siguiendo un rumbo escondido, un deseo itinerante que no sé cómo ha venido. Fuimos hasta el precipicio, no perdimos nada, cambió. Nos jugamos los cojones, aquí no parados. Y quien no crea en nosotros se equivoca totalmente. Somos de Hortaleza, somos buena gente. Bien, pues hoy nuevamente, porque siempre es así, sobre todo de un tiempo a esta parte, cuando H's van a estrenar nuevo sencillo, lo estrenamos aquí en exclusiva, un poquito antes, en este caso un día antes, aquí en el programa, y lo estrenamos exclusiva. Ese tema nuevo que van a sacar los H's va a titular... No te puedo olvidar. Y ya te adelanto que vas a tener que escuchar, vas a tener que esperar al final del programa para asistir a ese estreno en exclusiva, que ya mañana se producirá en todas las plataformas digitales de streaming y habidas y por haber. Para hablar de ese estreno y de más cositas de lo que se nos ocurra, hoy contamos con la presencia no de Marcial, que es quien nos acompaña siempre, la voz de los H's, sino de uno de sus guitarristas, de Miguel. Que junto al propio Marcial, a su hermano Rubén Ortiz, junto a Paulo Berger, Manuel de la Fuente, Paulo Berger al bajo, Manuel de la Fuente a la guitarra y Jorge Iter a la batería, conforman este sexteto de rock urbano que sencillo a sencillo va a por su tercer álbum de estudio. Somos buena gente, sin miedo a caer, sin miedo a tener que empezar de nuevo. Todo por luchar, nunca un paso atrás, siempre contra el viento. Pues bien, si todo funciona correctamente, ya tenemos ahí al otro lado del teléfono a Miguel, guitarrista de H's. Muy buenas, Miguel. Muy buenas, ¿qué tal? Pues fenomenal, fenomenal. Y me tenías un poco preocupado porque no sabía cómo ibas a entrar por la mesa y has entrado con una potencia que pareces el cantante en vez del guitarrista, amigo. Aquí vamos a todo, lo que nos deja Marcial y para lo que necesitéis. Coros también metes tú, ¿no? Sí, y sobre todo en las producciones cuando grabamos y tal, vamos, hay un chorro ahí de coros que, vamos, un trabajo importante. Oye, Miguel, es que en los últimos tiempos, no me estoy refiriendo a los últimos meses, sino en los últimos tiempos ha habido como un poco de baile en la alineación de H's. ¿Tú cuándo? Porque, ¿estás desde el principio o eres de los que haya ido entrando? No. Vale, vale. Cuéntame. No, yo entré con Paulo, entramos juntos cerca de diciembre de hace un par de años. Vale, porque vale. Yo conozco a Dani Pérez, al antiguo guitarrista de sus otras bandas, soy amigo de él de hace años, y me lo ofreció porque él sabía que yo tenía ganas de entrar en una banda, de volver a tener un grupillo, porque yo tenía mis cosillas solista y me pareció una idea estupenda, porque además yo ya había tocado con ellos en una sala de aquí de Usera. Así que nada, fue una oportunidad. Dices, quiero entrar a una bandita y va y entra a los H's, casi nada. Claro, eso es. O sea, para mí era como, pero bueno, o sea, gracias, ¿no? Así que nada, me preparé unos temas, hicimos una prueba y nos caímos súper bien, que yo creo que es lo más importante para que todo esto vaya hacia la misma dirección y estoy encantado. Bueno, algo que se pudo comprobar en ese pedazo de concierto que tuvisteis ya que nosotros pudimos asistir este pasado mes de marzo en la Sala Nazca junto a Tregua, que creo que os dejó muy buenas sensaciones, ¿verdad? Buenísimas, buenísimas. La verdad es que parece mentira que todavía, vamos, a hacer un bolo y que vengan 300 personas hoy en día es impensable. Yo que he estado trabajando años en una sala de conciertos, a nivel usuario, que uno de los grupos meta más de 100-150 es muy complicado. Así que contentísimos con la acogida. Además, una sala céntrica Con precios no muy populares en la bebida. No, no. Yo te digo una cosa, ¿eh? Yo a la tercera ronda de cervezas que pagué, que me estaba costando 18 euros, y que digo, oye, a tomar por culo, cubata, sí. Cubata que ya sí, vale. Sí, claro, totalmente. Yo por 10 euros que me duele el hígado, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya viste, la sala súper bien montada, sonidazos, sí. Al final está feo, pero es que pagas un poco todo y la ubicación de la sala. Obviamente. No, desde luego. Nosotros dijimos que era uno de los eventos del año. Desde luego para vosotros, creo que el evento del año. No sé si tenéis... bueno, ahora imagino que en verano poca cosa. A no ser que nos cuentes tú que entráis en algún festival o algo. Algo que no nos hayamos enterado y que sea sorprendente o exclusivo también. Pues es que mira, tenemos dos conciertos en agosto que todavía no hemos promocionado nada, porque estamos un poco a la expensa de confirmaciones de cartel, horarios, ubicación, backline y todas esas historias que están detrás y que nunca se conocen, y nos han confirmado ya que ya podíamos anunciarlo. Entonces, supuestamente... Dale, que nos encanta. Ahí más está. Exclusiva, más. Primicia. 22-23 de agosto tenemos concierto de H's. Vamos a Salamanca y vamos al Barco de Ávila. Muy bien. O sea, dos fechas en la parte noroeste de la meseta. Totalmente. Además, el del barco está ahí en los entornos del castillo. Pinta precioso. Ay, sí, eso sí que me ha parecido verlo. Que había una foto de un castillo y dice, aquí sí. Puede ser uno de los próximos conciertos de H's. Mira, pues no me acordaba. Pues nada, el entorno va a ser una maravilla y nada, pues nosotros estaremos ahí dándole duro, como siempre. Pues. Y en verano, en principio, no tenemos tampoco muchas más cosas. Es que se nos complica el tema familiar, trabajo y vacaciones y poder sacar tantos concis. Lo que sí que estáis haciendo a lo largo de este año es lo que va a ser ese tercer trabajo de estudio. ¿Lo estáis sacando ya decididamente sencillo a sencillo? ¿O quizá este que vamos a estrenar hoy sería el último que vais a lanzar suelto y luego ya lanzáis el disco completo? ¿Cómo va el plan? Pues nada, aquí manda los tiempos y manda la moda. Y la moda es sencilla, sencillo. Lo sabéis, que funciona ahora sí y lo están haciendo todos. Y bueno, en realidad lo hemos hablado mil veces. Si echas la vista atrás con los discos de 15 canciones, al final te quedabas con 5 y esto es lo que está funcionando. Sacas 10 canciones, pero al final son 5 las que se quedan y vamos como cada 2-3 meses sacando una canción. Más o menos. Esta creo que... Yo es que ya he perdido la cuenta. Creo que es el sexto sencillo ya. Sí, me tengo... Creo que con el siguiente ya se cerraba. Me parece que había 2 temas más, creo. Y ya cerrábamos disco. De lo que yo voy grabando y voy conociendo, ¿sabes? No sé si Marcial y Rubén tienen ahí en el cajón 200 temas preciosos, pero de momento... Bueno, pues 6. Ya sabemos que el disco se compondrá de 8, ¿eh? Algo que no sabíamos hasta la fecha, pues otra cosita más que nos enteramos. 2 conciertos este verano. Para después del verano también tenéis cosas por ahí, yo no que se puedan decir, pero cosas ya preparadas. Pues no que yo sepa, fíjate, no tenemos todavía nada, ninguna fecha en septiembre, ni Navidad, ni nada. Vamos un poquito sobre la marcha. Vale, quizá influya en esto también, me suena que también ha habido algún tipo de cambio en cuanto no sé si oficina en management o alguien que os llevara y que lo hayáis cambiado. Cuéntanos un poco cómo esto, porque yo ando un poco liado. Bueno, pues es que tenemos una persona que nos estaba gestionando, que hemos terminado con ella porque, bueno, los objetivos no se han cumplido dentro de lo que esperábamos nosotros, para lo que se había hablado y tal. Entonces estamos haciendo un poco independientes, creando nuestro pequeño ahí management y moviéndonos nosotros y tal, que al final es un poco lo que mejor nos está resultando, visto que pues es porque esta persona no estaba cumpliendo con los objetivos. Sí, es que la verdad que hay mucho, yo me estoy dando cuenta, nos estamos dando cuenta aquí desde hace tiempo que hay una cantidad de intrusismo. A nosotros de vez en cuando nos va, oye Santi, ¿conoces a tal gente que nos dice que nos va a llevar a tocar a tal sala, una gente que son de verdad? Digo, vamos a ver. Digo, a estos no los conocen más que en su casa. Claro. Digo, ¿vale? En este mundo ya te la sabes toda. Pero tú sabes pseudo oficinas que estoy metiendo yo marcando como spam porque no paran de enviarme correos. Que es que te das cuenta y te llevamos a tal banda y ya cual. Digo, pero ¿cómo que llevas tú a tal banda ni a tal banda? Tú no llevas a nadie. O sea, tú aquí estás ya mandando correos para empezar a darte a conocer. Irás con una o dos bandas, como mucho, porque no tienen capacidad para más, pero ahí van soltando, y te llevamos esto, te llevamos esto, estamos en tal festival, en no sé qué. Todo mentira, pues, o sea, todo mentira. Muy parecido de lo que hemos vivido. Teníamos como 10 cosas que podían salir y al final han salido 3, de las cuales 2 las hemos buscado nosotros. Entonces, bueno. Y la más gorda también, la buscasteis vosotros mismos, junto con Nazca, junto ¿te con, refieres? Sí, junto con Tregua. Sí, sí. Y bueno, y nosotros lo poco mucho que tuvimos que ver, que fue más que nada, sobre todo, ponernos en contacto con ambas bandas. Y yo creo que ha sido. De este 2025, entiendo que en cuanto a conciertos, lo más fructífero, con diferencia, vamos. Diferencia, y encima con un bandón como Estregua, que además de ser musicazo, son personas estupendísimas y también congeniamos genial. Me pareció un planazo. Ya ves, nosotros nos dedicamos a esto, pero si hacemos intrusismo lo hacemos bien, ¿ves? Con buen gusto, sí. Es que las cosas bien hechas siempre caen mejor. Ya te digo, no nos dedicamos a esto de montar conciertos para nada. Alguna vez se hace algo, alguna vez, si se puede ayudar, si se puede colaborar, se hace, pero no. Nada, no, pues no es, encantado, vamos. No es nuestro objetivo, pero desde luego cuando se hace, cuando sale algo también, como salió lo de Nazca, pues desde luego obviamente te anima a no cerrar esa puerta del todo nunca. No la tenemos abierta de par en par, ¿eh? No nos empezáis a pedir a las bandas a pedir a montar conciertos, porque no va a ser, pero. A ver, no, ahora cuando te lleguen 100 mails. Pues nada, al spam dos también. Spam de no hacer conciertos. Bueno, yo cuando me llega el nuevo sencillo, hablo con Marcial, le digo, oye, ¿estrenamos exclusiva? Por supuesto, venga. Me llega el tema, yo no lo abro, pero sí que veo el título. Y digo, hostia, baladita, digo, va a haber una baladita. ¡Ay! Casi. Porque claro, hemos dicho que la canción se titula No te puedo olvidar. Entonces ya, pues, lo primero que... Perdona que te corte, se titula No se puede olvidar ahora. Tuvo otro título y tras vueltas y vueltas se acabó quedando con el No te puedo olvidar. Pues bueno, obviamente, si tú no escuchas la canción, pues te lleva a pensar a, bueno, pues, una canción de desamor o quizá alguien que has perdido, cosas así, ¿no? Dices balada. Sí. Y luego te la pones y no. De balada sí, tiene cero. Tiene un poquito de rock molón. Me gusta la línea que ha cogido. Además hemos trabajado y todo en la producción de las baterías. No sé, se le ha dado una vuelta y creo que me gusta mucho, la verdad. Perdón, que me ha entrado aquí una tos así de repente, cosas nada. Del directo. Entonces, contentos, ¿no? Bueno, contentos realmente como, sí, como todas las canciones que habéis ido publicando ya, que realmente cañonazos todas. Yo desde luego, vamos, los últimos singles, tanto Sin frenos como Vamos a romperlo todo, como Somos de Hortaleza, a mí me parecen auténticos temones, pero claro... ¿Qué voy a decir yo? No soy parcial. No eres parcial, pero bueno, nosotros que sí que... Bueno, somos parciales. Un poco más parciales que vosotros. Un poco más parciales que vosotros somos, pues obviamente lo confirmamos, y además no solamente de ponerlos en la radio, sino además también de ver cómo funcionan en directo. Lo de Somos de Hortaleza, espectacular en todos los aspectos, ¿eh? Tanto en directo como en reproducciones, o sea, un temazo que bueno, está siendo súper reproducido en todas las plataformas. Imagino que contentísimos, ¿no? Pues y totalmente inesperado, totalmente inexplicable. Y 60.000 escuchas llevaba ahora 10 días, me parece. Fíjate. Es una auténtica, pues eso, o sea, lo que hablábamos a nivel grupos es como, joder, un grupo como este, 60.000 escuchas, no tiene festivales nada más en verano 2. Jope, que estamos haciendo mal. Es una. Algo que hablamos habitualmente. No es que vosotros lo estéis haciendo mal. Si vosotros hacéis buen trabajo, nosotros también hacemos buen trabajo. Lo que pasa es que está mal todo lo de alrededor, ¿sabes? Ya. Es que esto puede sonar a... Mira, estos dos gilipollas se creen que ellos solo lo hacen bien y los demás mal. Pues, pero es que es así. Es que como está mal montado todo y no se le da pábulo más que a las... Pues yo qué sé, ¿cuántas bandas pueden ser? 25 bandas son las... Sí. En cuanto a rock me refiero, ¿eh? A nivel estatal, que son las que funcionan, y las demás a comerse cero. A comerse cero. Ya, más que funcionan son las que dan caja, y al final no tenemos que olvidar que la gente vive de esto. Y bueno, el concepto del rock parecía que era, que iba por un camino un poco paralelo, pero luego si echas números es que hay que hacer caja, y si no, si no suena clean clean, pues interesas un poquito menos. Sí, pero es saber. Es que ese concepto, que es muy entendible, no se entiende cuando no tú... No puede ir de la mano del rock. No, no, tú, no, ya no es que no puede ir de la mano del rock, es que tú echas a mirar los años que tienen cada una de esas 25 o 30 bandas que hay y no hay ninguna que tenga menos de 20 años. Con lo cual, no. Esto quiere decir que envejecen, con lo cual esto quiere decir que no hay renovación y si quieren seguir haciendo caja, esas bandas en un momento dado pararán y si no hay unas que hayan tomado el relevo, pues acabó el clink clink que decías tú. Sí, sí, sí. Además es que te coges un cartel del Viña de hace 20 años y es exactamente, te digo el Viña por decirte cualquier, eso es, el mismo. O sea, son los mismos crack que todos hemos escuchado en el parque, pues siguen tocando ahora mismo en el mismo Viña, macho. O sea, es una cosa increíble. Se podría decir que esto es la burbuja de los festivales. Sí, hombre, pero lo de la burbuja. Que va a explotar en pocos años. Va a explotar, pero porque se van a quedar sin grupos. Claro, pero, porque a ver cómo van a ir a tocar con Bastón. Ya, porque ya. Dentro de nada está la cosa. Yo me acuerdo... tampoco es por el caso ni por personificar a nadie, pero ahora que dices lo del Bastón, me acuerdo del concierto este que hizo el Drogas en la Ciudadela de Pamplona, que montó ahí un concierto enorme con todos sus colegas del rock estatal y cual, y hubo un momento que se subió Rosendo. A ver, el Drogas, como es muy teatral, tiene, sí, pues sabe manejar muy bien el bastón, le queda muy bien, ha creado su personaje, pero es más atrecho que otra cosa. Agarra y le pasa el bastón en un momento dado a Rosendo y el pobrecito no sabía lo que hacer, pero es que daba una penica ahí con el bastón. Dios, madre mía, acaba de envejecer 15 años este hombre simplemente por el hecho de que le han pasado el bastón. Y luego ya dejó de tocar. A ver, no creo que tuviera eso para nada que ver. Y supongo que la decisión ya la tenía bien meditada el amigo Rosendo Mercado. Pero, jodo, la imagen era potente. Yo, la verdad, que flipé. Me ha venido a la cabeza por esto que decías tú. Sí, es que yo no sé si es un problema de... No sé si es un problema a nivel de oyente, que le está costando abrirse a nuevos grupos, o si es un problema a nivel de... O sea, de lo que es de marketing. No lo tengo muy claro porque... El problema es de marketing. Yo lo veo desde dentro. El problema es de marketing y de cómo están manejando las cosas. Si el oyente, si tú le pones algo bueno, le va a gustar, pero lo tiene que poder escuchar. Claro, a ver, en realidad si tú te pones cualquier radio y te pones la canción 25 veces, como pasa, al final te acaba gustando. Y eso es lo que no se hace con los grupos nuevos. Pero claro, y también entiendo pues que a la gente le gusta escuchar el clásico Dire Straits a las 10 de la mañana con Mark Knopfler, pero... Esto está haciendo mucho daño a lo que es la música emergente y a los que llevamos intentando hacernos un hueco pues un montón de tiempo. Pero es que el rollo es que lo escuchan a las 10 de la mañana y luego a las 7 de la tarde otra vez. Sí, sí, y otras dos veces. Sí. Es que es un modelo, sí. Es un modelo que está... Yo realmente, porque soy muy del piensa mal que acertarás, está pensado para acabar con el rock and roll y ya está, o sea, porque progresivamente cada vez está yendo a menos. Si pides el paso de las nuevas bandas, te estás cargando un montón. Y si a las nuevas no paras de, o sea, a las antiguas, encima no paras de repetir lo de hace 20, 25 años, pues cada vez vas limitando más el público que lo está escuchando y además que se vuelven aburridos porque, ¿sabes? O sea, es que no se puede escuchar la misma canción de una banda 10 veces a la semana. O sea, es que no tiene ningún sentido. Yo creo que no, pero es que no sabría decirte cuál es la solución para que todos al final estén contentos. Yo, a nivel marketing, que ellos puedan seguir con trayectoria, es que no lo sé. Yo sí que sé la solución. AsaltoMatarradioRock.com, bandas asociadas, ahí tienes una buena solución, o por lo menos parte. ¿No te quedas muy conforme o qué? Sí, a ver, encantado, me quedo encantado, pero que al final, luego la realidad, sabes que siempre difiere mucho de lo que sería lo ideal, ¿sabes? Es como, esto es lo ideal, pero luego lo que manda, pues es el clean clean, si es que no falla. Pues el clean clean, hay que buscarle, darle la vuelta, que a todas las cosas se les puede dar la vuelta, ¿eh? Si son muy altas, se les da la vuelta, y si son muy anchas, se pasa por debajo o se da más vuelta y ya está, pero al final siempre se llega. Oye, Miguel, un auténtico placer, me está gustando mucho tenerte en el programa porque te veo muy suelto para todas las entrevistas, no sé cuántas habías hecho. Pues no estaban dos, o sea que lo que pasa es que, hombre, me parece un tema muy cómodo, es como leche, estoy hablando de la música, de lo que más me gusta y yo qué sé, estoy entre amigos y me encuentro bien, o sea que te lo agradezco mucho. Vamos a hacer una cosa, para que no se nos vaya el estreno, vamos a estrenar ya la canción. Primero te damos la opción de que te despidas, agradeciendo enormemente que nos hayas atendido, Miguel. A vosotros siempre, chicos, encantado. Y vamos a escuchar esa canción, que es estreno en exclusiva, lo nuevo de H's, No te puedo olvidar. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, hasta luego, chicos. Encuentro alegando que no hay argumento, que el camino me lleva a un desierto y que vale la pena aguantar. Sé que sonrío y en el fondo sé que no lo siento, porque no hay alboroto en el viento que me saque de esta tempestad. Y lo sigo recordando como cuando estabas tú. Sé que a mi memoria ya se le apagó la luz. No quiero aguantar mi cruz. Hace tiempo que no creo, solo busco y algo espero, encogido y sin lugar. Ya no siento mi sombrero y todo. Contestas que ya no hay decoro y que nunca me vas a dejar. Cuando me activo, los resortes me hacen fugitivo. De tu carta me pides recibo y sabes que no puedo pagar. Y lo sigo recordando como cuando estabas tú. Sé que a mi memoria ya se le apagó la luz. No quiero aguantar mi cruz. Hace tiempo que no creo, solo busco y algo espero, encogido y sin lugar. Ya no siento mi sombrero. Hace mucho que no bebo, solo busco a ti, te espero. Pues ahí está sonando ese No te puedo olvidar, sexto sencillo de lo que será el próximo disco de los H's. Un disco que tenemos que corregir, no serán 8 temas, sino que serán 9. Porque no quiero olvidar. Hace tiempo que no creo, solo busco y algo espero, encogido y sin lugar. Ya no siento mi sombrero y todo me importa menos. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Pues nos vamos a alargar con este pedazo de entrevista y este pedazo de estreno en exclusiva del nuevo sencillo de los H's, este de titulado No puedo olvidarte, que acaba de escuchar porque lo hemos estrenado aquí, insisto una vez más, en exclusiva. Oye, Rosa, muy para las entrevistas. He visto yo aquí al amigo Miguel, al guitarrista. Ah, sí, de los muy majo. Sí, muy suelto. Sí, mira, para la segunda entrevista. Está bien, mira, qué suelto, qué bien. ¿Entrevisto? ¿Entrevisto? Sí, sí. En todo rato callada, pues eso que la garganta. Pues nos vamos, Rosa.